Se pasaba las noches enteras diciendo, ojalá, ojalá que no puedas. Lo repitió tantas veces que anoche me fui y al marcharme le dije, me cansé de escuchar, ojalá que no puedas. Es una maldición que te causa dolor porque sigo con ella. Fue y será mi mujer, no un amante cualquiera. Y aunque duerma contigo, yo no quiero perderla. Tú, en segundo lugar, no serás la primera. Sé que duele saber que tú nunca podrás compararte con ella. Tienes que comprender que no fuiste importante. Lo que siento por vos, esa tonta lo sabe. Fue la primera la que juró frente al altar, y es la primera la que alimenta mi ilusión. Es la primera y ocupará el primer lugar aunque no quieras. Es la primera la que me dio todo su amor. Es la primera la que entregó su corazón. Y aunque no creas, para la gente tú serás esa cualquiera. Esa cualquiera. ¡Ah! Mi amante se pasaba las noches diciéndome, ojalá, ojalá que no puedas.